Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que creas que sucederá lo que tú esperas. Creyendo lo recibirás. Solo confiaré, mi Dios no te avergonzará. Es necesario que tú tengas fe para que puedas agradar a Dios. Aunque se tarde, espéralo con fe y pronto lo recibirás. Es necesario que tú para que puedas agradar a Dios. Aunque se tarde, espéralo con fe y pronto lo recibirás. Jamás podrá alcanzar lo que es de Dios, porque es por fe que Dios promete darnos su poder. Como tú ves, es necesario que creas en Él para agradarle toda tu alma. Confía por completo en Él. Es necesario que tú tengas fe para que puedas agradar a Dios. Aunque se tarde, espéralo con fe y pronto lo recibirás. Es necesario que tú tengas fe para que puedas agradar a Dios. Aunque se tarde, espéralo con fe y pronto lo recibirás. Que tú tengas fe para que puedas agradar a Dios. Aunque se tarde, espéralo con fe y pronto lo recibirás. Es necesario que tú tengas fe para que puedas agradar a Dios. Aunque se tarde, espéralo con fe y pronto lo recibirás.